mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 3 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos la noche del día de hoy con el fútbol y todo lo que está pasando alrededor del globo, con distintos resultados, sobre todo en Champions, en la en la Liga MX en México. Y obviamente lo que está sucediendo hoy en México es la Copa MX, que se está jugando un partido ahorita y al rato se jugará el de Pumas Necaxa. Ahorita están jugando Café Taleros de Tapachula contra Toluca. El Toluca le va ganando 1-0 en el minuto 45 al descanso, porque están en el descanso ahorita, y ahorita que salgan pues seguiremos comentando cómo va ese partido. Pero primero pues vamos a la Liga MX, donde ya se jugó la jornada número 11 y ya se empieza a ver qué equipos se van perfilando para la liguilla. Los partidos del viernes pasado son los siguientes: el Morelia le ganó 2-0 al Veracruz y con esto lo puso directamente en el último lugar de la coeficiente, de la tabla de coeficientes, y podría quedar relegado a la siguiente división, a la primera división de México, si es que no mejora. Tiene que sumar por lo menos, me parece, 9 puntos en lo que queda del torneo. El otro partido que tenía algo que ver con esto era que el Atlas le gana 1-0 al Puebla. Con esto pues dejaba el Veracruz en último lugar. Le gana 1-0 con un expulsado de parte de Puebla. Igual en el partido de Morelia y Veracruz, un jugador fue expulsado por parte del Morelia. Los partidos del sábado son los siguientes: el Querétaro y Necaxa empataron 1-1. Guadalajara le ganó 1-0 a Lobos WAP, que tuvo un jugador expulsado. El Cruz Azul le gana 5-0 al Pachuca, con algo que no se veía venir, pero es una victoria en el estadio de Cruz Azul, en el Estadio Azul. Y bueno, pues nadie podía imaginarse que Pachuca se iba a dejar 5-0, pero pues así pasa a veces cuando sucede. Otro partido, los Tigres le ganaron 1-0 a Tijuana y con esto se metieron en puestos de liguilla. También el América le gana 2-0 a León y con esto el Club América, después de 11 partidos, sigue invicto. Los partidos del domingo fueron los siguientes: el Toluca le gana 1-0 a los Pumas en un autogol de uno de los defensas de los Pumas en el minuto 85. Sí, iban 0-0 en Ciudad Universitaria hasta entonces. Y así, el club de Pumas está sumido en una depresión terrible. En los últimos 5 partidos han perdido 4 y han empatado 1. En otro partido, Santos Laguna le gana 3-2 al Monterrey y con esto se acerca al liderato. La tabla, se puso en el liderato más bien. La tabla está de la siguiente forma: Santos Laguna está en primer lugar con 23 puntos. El América está en segundo con 21. Toluca tiene 21 en tercero. Tigres tiene 21 también. Morelia está con 19 en quinto. Puebla tiene 17. Tijuana 16. Monterrey 15. Después están los Pumas con 15. Necaxa con 14. Pachuca 14, León 14, Querétaro 13. Cruz Azul está en 14 con 11 puntos. Guadalajara tiene 11 también. Veracruz tiene 9 en 16. Lobos WAP tiene 8 y Atlas tiene 7 puntos. El Guadalajara tiene 5 partidos invictos, aunque pues nada más uno de ellos es una victoria, pero no ha perdido en los últimos 5 partidos. Igual se puede decir del América y de los Tigres. Los Tigres sí, ganando 4 y empatando 1. O sea que realmente totalmente invictos. Y el América empatando 3 y ganando 2. Y bueno, vamos a lo que va a ser la jornada número 12. empezando por los partidos del viernes, de este viernes. Puebla se enfrenta a Santos Laguna, Tijuana se enfrenta al Morelia. Los del sábado, el Cruz Azul se enfrenta a Pumas, Monterrey a Querétaro, León contra Lobos Buap. El América se enfrenta al Toluca en un gran partido entre el segundo y el tercer lugar. En otro partido, el Necaxa se enfrenta al Pachuca y Guadalajara se enfrenta a los Tigres. El partido del domingo será Veracruz contra Atlas. Y esto es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y bueno, como les iba diciendo, de la Copa MX ya recomenzó, bueno, ya empezó la segunda mitad del partido entre Toluca y Cafetaleros de Tapachula. Este partido sigue 1-0 en el minuto 49. El partido de los Pumas contra Necaxa se, bueno, comenzará el partido a las 9:15 local de la Ciudad de México. Y bueno, tendrá estos dos equipos, Pumas contra Necaxa, esperando a ver cuál será el último invitado a las semifinales, donde ya está Santos Laguna y Zacatepec, que en sus partidos de ayer, Santos Laguna le gana 1-0 al Querétaro y el Zacatepec le gana 2-1 al León en tiempo extra, un partido que había quedado 1-1 en el tiempo regular. Bueno, y pues de ahí pasamos a lo que sigue, que es el fútbol en España, en la Liga Santander, donde ya se jugó la jornada número 28. Y los resultados son los siguientes: el partido del viernes, el Girona le gana 2-0 al Deportivo La Coruña. Los partidos del sábado, el Real Madrid le gana 2-1 al Eibar. El Valencia le gana 2-0 al Sevilla. Levante le gana 1-0 al Getafe con un jugador expulsado. Barcelona le ganó 2-0 al Málaga con un jugador expulsado del Málaga. Y eso por estar tentando al referee. Realmente no fue por la entrada, sino fue por estar agresivamente hablándole al referee. Los partidos del domingo fueron, los resultados son los siguientes: el Español le gana 2-1 al Real Sociedad, el Atlético de Madrid le gana 3-0 al Celta de Vigo, Villarreal le gana 2-0 a Las Palmas, que tuvieron a un jugador expulsado, y el Athletic Club le gana 2-0 al Leganés. El partido del lunes por la noche fue Real Betis contra Alavés, el Real Betis le ganó 3-1 al Alavés. Y la tabla se ve de la siguiente forma: el Barcelona está en primer lugar con 72 puntos, le sigue el Atlético de Madrid con 64, Real Madrid está en tercero con 57, después viene Valencia con 56, Sevilla con 45, Villarreal con 44, y ahí terminan los puestos de competencia europea para el año que viene. Girona está en séptimo lugar con 43, Real Betis tiene 40, Eibar tiene 39, Celta Vigo tiene 38, Getafe 36, Athletic Club 35, Español 35, La Real Sociedad 33, Leganés 33, Alavés tiene 31, Levante 24, y en puestos de descenso están Las Palmas con 20, Deportivo La Coruña con 19 y Málaga, que tiene 13 puntos y ha perdido sus últimos 5 partidos. Y bueno, la jornada 29 empezará el viernes que viene y tendrá el partido Levante contra Eibar. Los partidos del sábado serán Deportivo La Coruña contra Las Palmas, Valencia contra el Alavés, la Real Sociedad contra el Getafe, Real Betis contra el Español. Los partidos del domingo son Leganés contra Sevilla, el Barcelona contra el Athletic Club, el Celta de Vigo contra el Málaga, el Villarreal contra el Atlético de Madrid y el Real Madrid contra el Girona. Todo esto, bueno, en marco de la competencia de Champions para Barcelona y Real Madrid, que regresan habiendo pasado a cuartos de final de la Champions. Pero bueno, para hablar de eso, podemos ir ahora, pues ya que son los partidos que se jugaron hoy, podemos hablar de que el Barcelona le gana 3-0 al Chelsea con un gol tempranero de Messi al minuto 3. Abrió la cuenta, después se centró para el 2-0 un gol de Mbappé y el tercer gol también fue de Messi. El primero y el tercero muy similares, o por lo menos en la definición por entre las piernas del portero. Con esto Messi llegó a 100 goles en la Champions League. Nada más un jugador ha logrado esto aparte de Messi. Su nombre es Cristiano Ronaldo, obviamente. Y uno tiene 117 goles, me parece, Cristiano Ronaldo en Champions. Y Messi hoy cumplió, llegó a los 100 goles con su equipo. En otro partido, el Bayern Múnich le gana 3-1 al Besiktas. Y con esto, el Bayern Múnich avanza con un global de 8-1, así como lo escuchan. No es algo que se escucha muy a menudo en Champions League, ya en octavos de final, pero pues así se dio. Le tocó el más flojo al Bayern Múnich, el equipo griego. Y bueno, con esto ellos pasan otra vez a estas instancias de cuartos de final de la Champions y hacen el récord del equipo que ha llegado más veces a estas instancias, con 17, me parece. El Barcelona también hizo un récord en fila, ha llegado 11 veces, 11 años consecutivamente a estas instancias de cuartos de final, lo cual sí es muy impresionante. Si ustedes se lo ponen a ver, la última vez que no clasificaron fue en el 2006, entonces bueno, muy, muy impresionante. Vamos a ver los partidos que se jugaron ayer. La semana pasada, donde el Sevilla le gana 2-1, Sevilla le gana 2-1 al Manchester United y el Roma le gana 1-0 al Shakhtar Donetsk. Con esto el Shakhtar también tuvo a alguien expulsado, y de la misma manera por estarle peleando algo al referee. En este partido la Roma y Shakhtar habían empatado en el primer partido, y la Roma nada más tenía que anotar un gol para pasar. Obviamente, fue suficiente ganar 1-0. Tenían que ganar. El Shakhtar Donetsk había ganado 2-1 en su casa. Y en Roma, la Roma empató el partido con un gol solitario. Y con este gol avanzó, ya que había anotado de visita. En el otro partido, Manchester United pues realmente no se le vio la forma en su propio estadio. Le ganó al Sevilla 2-1, y es que en la ida habían quedado 0-0. Y con esto, si hubieran quedado empatados, hubiera pasado también el Sevilla. Una decepción para los seguidores de Mourinho y los jugadores del Manchester United, por lo que dijo Mourinho después del partido, algo así como que pues él ha llegado a instancias finales dentro de esta competencia o competición, y bueno, lo dejó claro como diciendo que era el equipo y no era él el problema. Entonces, los partidos de la semana pasada, los resultados son los siguientes. El Basilea le gana 2-1 al Manchester City, aunque ya el Manchester City había sentenciado esta llave en la primera mitad, en la primera parte, en el primer partido de estas dos piernas, ya que habían quedado 4-0 en el primer partido en Suiza. Y ahora en Manchester, pues Basilea le ganó 2-1 al Manchester City, pero básicamente porque descansaron a muchos de sus jugadores principales. Y bueno, el global en esta serie fue 5-2. En otro partido que estuvo muy, muy emocionante, la Juventus le gana 2-1 al Tottenham. Y con esto la Juve pasa en esta llave, donde habían empatado 2-2 en Torino. Con esto el Tottenham no puede pasar. No había perdido contra ningún equipo italiano en su propio estadio dentro de la competencia o la competición de Champions, pero pues esta vez sí se enfrentaron a un hueso muy difícil de roer, que es el campeón 5 veces de Italia, o 6 veces ya de Italia. la Juve. En otro partido también de la semana pasada, el Roma le ganaba 1-0 al Shakhtar, ese ya se los dije. El Basilea le gana 2-1 al Manchester City. Y bueno, esos son todos los partidos. Entonces, ¿quiénes son los que pasaron a la siguiente ronda? Pues el Real Madrid le gana al PSG también. Sí, en los partidos de la semana pasada. El Real Madrid le gana 2-1 al PSG. Con esto el Real Madrid pasa con un global de 5-2. Donde el PSG pues parecía que por minutos se moría de nada. Ellos tenían que anotar un gol más para tratar de forzar pues algo, un tipo de remontada, pero pues nunca se vio en peligro la ventaja del Real Madrid. Pues así son las cosas dentro de esto. Obviamente el PSG tuvo a un jugador expulsado y no se pudo reponer de esa situación. Fue un partido que tuvieron que enfrentar sin Neymar porque se lastimó. Cristiano Ronaldo comenzó anotando el primer gol en el minuto 51. Después Cavani empataba en el minuto 71 y le daba algún tipo de esperanza al PSG. Y Casemiro mete el 2-1 en el minuto 80. Y con esto, bueno, pues sentenció el partido. También el que fue expulsado por conducta antideportiva fue Verratti en el 66, una doble tarjeta amarilla que luego, bueno, lo sacó del partido por estarse quejando de que no marcaban los fouls en contra de el Real Madrid y sobre todo de Cristiano Ronaldo. Con esto pues Cristiano Ronaldo anota por lo menos un solo gol por partido en la Champions todo este año, entonces uno más, o sea, tiene un promedio sobre un gol por partido, algo que es muy impresionante. Y bueno, lo tienen 117 goles en toda su historia en Champions League. Lo hace Mr. Champions League a Cristiano Ronaldo. El otro partido que se jugó también la semana pasada, el Liverpool y el Porto empataron 0-0. Con esto Liverpool pasa a la siguiente ronda. Y los equipos que pasaron entonces fue el Bayern Múnich, Barcelona, el Roma, la Real Madrid o el Real Madrid, Sevilla, Liverpool, Manchester City y la Juventus. Vamos a una pequeña pausa. Con esa sonrisa que me hizo temblar. Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial. Antes de que con tu suéter quitara. Encender mi cuerpo y no poder parar. No querías lastimarme. No querías lastimarme. Me querías matar. Dices que me vaya ahora, que aún estoy a tiempo, que puedo escapar. Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad. Dime quién te da el derecho de tomarte a pecho. No es porque no me quieras. Ajá. Que merezco algo mejor. Y prefieres irte antes de romperme el corazón. Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación. Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción. Antes de cerrar la puerta y dejarme nervioso y sin respiración. Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección. No querías lastimarme, no querías lastimarme. Me querías matar. Dices que me vaya ahora. 8:24 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con los resultados en la Copa MX, donde ya el resultado del partido entre Toluca y Cafetaleros de Tapachula ya incrementó. El Toluca le va ganando 2-1 a Cafetaleros en el minuto 66. Y pues les seguiremos informando sobre cómo va cambiando ese resultado. Entonces pues vámonos de ahí a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada 26. Pero bueno, antes de seguir con esto de la Bundesliga, hagamos una pequeña pausa para hablar de Champions y cómo cambian la gente que reporta el deporte. Ya estaban hablando sobre cómo el Real Madrid había desperdiciado sus mejores oportunidades contra el PSG. Están hablando de cómo iban a destrozar al Real Madrid en esa llave entre el PSG y el Real Madrid. Se esperaba todo, ¿no?, del equipo parisino, y sin embargo no sucedió ni en el Bernabéu ni en el Parc des Princes, que bueno, dejó algo a la vista de todos, que fueron fanáticos agresivos prendiendo luces de bengala rojas y que dejaron bastante deteriorada su imagen en las cámaras, porque obviamente se les sanciona por lo que hicieron, se les sanciona por cubrir las salidas, o sea, de emergencia, o sea, cubrir las escaleras donde debe estar limpio el pase de la gente que quiere salir. Y sin embargo, bueno, todo fue un desastre. También el haber traído a tantos jugadores muy caros y que a la hora de la hora no resultara tu plan. Apunta a Emery, que es el entrenador y obviamente es el que va a pagar los platos rotos. Pero no nos olvidemos de jugadores que deberían de haber brillado más. Sobre todo los defensores del PSG, que parecía a veces que estaban viendo cómo suceden las cosas en lugar de marcar para que no les anotaran goles. Recordaremos que en los dos partidos les metieron 5 goles, o sea, primero 3 y después 2. Y es una cantidad absurda para un equipo que parecía estar en la cúspide de algo grande. Después, obviamente, ya con los resultados, todos pueden hablar mal del PSG, hablar bien del Real Madrid, pero lo cierto es que antes de los dos partidos se hablaba mucho de que el Real Madrid ya había pasado la corona y que probablemente iba a perder su llave con el PSG. Eso no sucedió y ahora están en línea para un tercer campeonato consecutivo, ¿no? Y no sabremos si el Barcelona estará ahí para detenerlos, no sabremos si se encontrarán en la final. Lo cierto es que 3 equipos de España llegan a estas instancias de cuartos de final, con el Sevilla, el Real Madrid y el Barcelona, lo cual demuestra un claro desempeño superior de los cuadros españoles dentro de la competencia o competición. Y realmente algo exagerado no sé si se puede decir exagerado, pero se esperaba más de los equipos ingleses, lo cual no sucedió. Nada más tenemos a uno que pasa. También yo esperaba más del PSG, pero lo cierto es que el Sevilla fue el que sacó la cara. Es la primera vez que llega a estas instancias de cuartos de final de la Champions, desde que la Champions es la Champions, porque antes ya habían llegado en el 56. Y bueno, pues suerte a los equipos, sobre todo al Barcelona, Real Madrid, que tienen posibilidad de hacer historia ganando esta Champions League otra vez. Y de vuelta a la Bundesliga, ahora sí, en la jornada 26... vamos a hablar sobre los resultados del viernes pasado. El Schalke 04 le gana 1-0 al Mainz. Los partidos del sábado pasado son los siguientes: el Hoffenheim le gana 3-0 al Wolfsburgo. El Hertha de Berlín empataron 0-0 con Friburgo. Augsburgo le gana 3-1 al Hannover. El Bayern München le gana 6-0 al Hamburgo o a Hamburgo. El Bayer Leverkusen le gana 2-0 al Mönchengladbach. Leipzig y Stuttgart empataron 0-0. El Dortmund le gana 3-2 al Eintracht Frankfurt. Y el Werder Bremen en un partido de lunes por la noche le gana 3-1 a Colonia. Los partidos de Dortmund contra Eintracht Frankfurt y Stuttgart contra Leipzig son los del domingo. Y bueno, de ahí pasamos a la tabla general de posiciones, donde el Bayern München está en primer lugar con 66 puntos. En segundo está el Schalke 04, así como lo escuchan, el Schalke, que ha ganado sus últimos 4 partidos, pasó al Dortmund al segundo lugar con 46 puntos. El Dortmund tiene 45, está en tercero. Bayer Leverkusen está en cuarto con 44. Eintracht Frankfurt tiene 42, está en quinto. Este es el equipo de Marco Fabián y que está jugando muy bien, aunque perdió su último partido. El Leipzig está en sexto lugar con 40 puntos y ese es el último puesto de competencia europea. Después viene en séptimo Hoffenheim con 38, Augsburgo 35, Mönchengladbach tiene 35, Stuttgart 34, Hertha de Berlín tiene 32, Hannover 32, Werder Bremen 30, Friburgo 30, Wolfsburgo tiene 25 y en puestos de descenso está Mainz con 25, Hamburgo con 18 y Colonia con 17. Y la jornada 27 ya se viene encima. Comenzarán con los partidos de este fin de semana. El viernes se enfrenta a Friburgo contra el Stuttgart. Los partidos del sábado son los siguientes: Augsburgo contra el Werder Bremen, Eintracht Frankfurt contra el Mainz, el Hertha de Berlín contra el Hamburgo, Mönchengladbach contra el Hoffenheim, el Schalke se enfrenta al Wolfsburgo. Los partidos del domingo son los siguientes: el Dortmund se enfrenta al Hannover, Bayer Leverkusen contra el Colonia y el Leipzig contra el Bayern München. Y bueno, esto es todo por los resultados de la Bundesliga en Alemania. Vamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde se está jugando un partido ahorita entre el PSG y el Angers. El PSG, en francés, le gana 2-1 al Angers y con esto, aunque tuvieron un jugador expulsado, pues se quedaron con los 3 puntos. El resto de la jornada 29 empezó el viernes pasado, donde el Mónaco le gana 3-1 al Estrasburgo. En los partidos del sábado, el PSG le gana 3-0 al Metz. Stagené y el Saint-Étienne empataron 1-1. Nantes le gana 1-0 a Troyes. Montpellier y Lille empataron 1-1. Girondins y Angers empataron 0-0. Amiens y Dijon empataron 1-1. Y los partidos del domingo son los siguientes: el Niza le gana 5-2 al Wingham. El Lyon le gana 1-0 al Caen. Y el Marseille le gana 2-1 al Toulouse. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar con 80 puntos, en segundo está el Mónaco con 63, Marseille está en tercero con 59, cuarto está Lyon con 54 y con esto se acaban los puestos de competencia europea. Después viene Nantes con 43, Stagené tiene 42, Niza tiene 42, Montpellier tiene 41, Girondins tiene 37, Dijon tiene 37, Saint-Étienne tiene 36, Caen tiene 35, Wingham 35, Angers 32, Estrasburgo tiene 31, Amiens tiene 30, Toulouse tiene 29 y en puestos de descenso está Troyes con 28, Lille con 28 y Metz con 20 puntos. La jornada 30 se jugará este fin de semana con los partidos que comienzan el viernes entre el Mónaco y el Lille. Después los del sábado son los siguientes: el Girondins se enfrenta al Stade Rennais, el Amiens se enfrenta al Troyes, el Angers se enfrenta al Caen, Dijon se enfrenta al Montpellier, Toulouse se enfrenta al Estrasburgo. Los partidos del domingo serán Niza contra el PSG, Nantes contra Metz, Saint-Étienne con Wingham y el Lyon contra el Marseille. Y esto es todo por la Ligue 1. fútbol de primer nivel en Francia, nos vamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo también se puede decir. Manchester City, bueno, comenzando con los partidos del sábado, Manchester United le gana 2-1 a Liverpool y con esto pasa al Liverpool. Se pone, bueno, el Manchester City llega al segundo puesto por encima de lo que hizo el Tottenham. En otro partido, el Burnley le gana 3-0 al West Ham. El Leicester le gana 4-1 al West Brom. Newcastle le gana 3-0 al Southampton. Swansea y Huddersfield empataron 0-0 con un jugador de Swansea expulsado. En otro partido, el Everton le gana 2-0 al Brighton. En otro partido, el Chelsea le gana 2-1 al Crystal Palace y lo pone en puestos de descenso. Lo siento, Patricio, por tu equipo, pero tienes a los gatitos. En otro partido del domingo, el Arsenal le gana 3-0 al Watford y el Tottenham le gana 4-1 al Bournemouth. El partido del lunes por la noche fue Manchester City, donde gana 2-0 al Stoke. Con esto la tabla de posiciones se ve de la siguiente forma. El Manchester City está en primer lugar con 81 puntos. Manchester United está en segundo con 65. El Tottenham tiene 61. Liverpool tiene 60. El Chelsea tiene 56. Arsenal tiene 48. Y con esto se acaban los puestos de competencia europea. Después viene a Burnley con 43. Leicester tiene 40. El Everton tiene 37. Watford tiene 36. Brighton tiene 34, Bournemouth 33, Newcastle tiene 32, Swansea 31, Huddersfield 31, West Ham, el equipo del Chicharito que ha perdido los últimos 3 partidos, tiene 30 puntos, Southampton tiene 28 y en puestos de descenso está el Crystal Palace con 27, Stoke con 27, West Brom con 20 puntos. La jornada 31 se jugará este fin de semana. Algunos partidos se jugarán después, cuando encuentren un mejor horario. Pero los que sí se van a jugar este fin de semana son los siguientes. Bournemouth se enfrenta al West Brom, el Huddersfield contra el Crystal Palace, Stoke contra el Everton y el Liverpool contra el Watford. Todos estos se jugarán el sábado y los demás tendrán que ser... van a tener que ser jugados después en la... Por alguna razón están cancelados. Están aplazados debido a la FA Cup, que tiene a ciertos equipos todavía en esa competencia. Y ahorita les traeremos quiénes están. Por ejemplo, el Manchester City, el West Ham, todavía siguen en esa competencia. Entonces, por eso no pueden jugar durante la semana que viene, en el fin de semana. Bueno, de ahí pasamos a la Serie A, el calcio italiano, donde se jugó un partido hoy. La Juve le gana 2-0 al Atalanta y con esto es parte de la jornada 28, que comenzó el viernes pasado con el partido entre Roma y Torino. La Roma le gana 3-0 al Torino. Después, los partidos del sábado, el Verona le gana 1-0 al Chievo. Después, los partidos del domingo, Fiorentina le gana 1-0 al Benevento. El Sassuolo y el Spal empataron 1-1. La Juve, la Vecchia Señora, le gana 2-0 al Udinese. El Crotón le gana 4-1 al Sampdoria. El Cagliari y la Lazio empataron 2-2. Atlanta le gana 1-0 al Bologna. El AC Milan le gana 1-0 al Génova y el Inter y el Napoli empataron 0-0 en un partido muy interesante en la cúspide de la Serie A. Y la tabla se ve de la siguiente forma. Ahorita, con estos resultados, la Vecchia Señora, la Juventus, tiene 74 puntos, Napoli tiene 70 en segundo lugar, la Roma está en tercero con 56, Lazio tiene 53, Inter 52 y el AC Milan tiene 47. Con esto el AC Milan se mete en el último puesto de competencia europea. Después viene el Sampdoria con 44, Atalanta con 41, Fiorentina con 38, el Torino con 36, Udinese 33, Bologna 33, Génova 30, Cagliari tiene 26, Chievo 25, Crotone 24, Sassuolo 24. Y en puestos de descenso está el Spal con 24, Verona con 22 y el Benevento que nada más tiene 10 puntos. Y bueno, la jornada 29 se juega el sábado y el domingo, este fin de semana. El Udinese, los partidos del sábado son los siguientes. El Udinese se enfrenta al Sassuolo y la Vecchia Signora, la Juve, se enfrenta al Spal en Spal. Después los partidos del domingo, el Sampdoria se enfrenta al Inter, el AC Milan se enfrenta al Chievo, el Benevento contra el Cagliari, el Crotone contra la Roma, la Fiorentina contra el Torino, la Verona contra el Atalanta, la Bologna contra el Lazio y la Napoli contra el Génova. Y esto es todo por el calcio italiano, el fútbol de primer nivel en Italia. Y bueno, ahorita que regresemos de una pausa musical, les voy a contar sobre la NFL y el periodo. Buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar, lleno de remordimiento, dejándote detrás, fingí ser alguien más y yo. sufrimiento y llorar y 8:49 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos con lo que está sucediendo en la Copa MX. El partido entre Cafetaleros de Tapachula y Toluca, que ya está en el minuto 90. Lo sigue ganando Toluca, pero ahora 3-1. con esto el Toluca pasaría a enfrentar ya sea Santos Laguna o a Zacatepec. En el caso de que quede así el resultado, se enfrentaría a Zacatepec en esa llave en semifinales. El partido que le sigue a este entre Cafetaleros y el Toluca será el de Pumas contra Necaxa, inmediatamente después, empezando a las 9:15 allá en la Ciudad de México. Bueno, pues como les estaba diciendo de la NFL, ya se está viendo, ya comenzó el nuevo año de la temporada de la NFL, que tiene todo tipo de aspectos, pero sobre todo lo que dispara la nueva temporada pues es el intercambio de jugadores. Muchos jugadores que no son renovados por sus equipos en un contrato cambian de equipo o simplemente son intercambiados de una forma más dura. O sea, algunos son parte de un intercambio entre los dos equipos que deciden pues cambiar jugadores, o tal vez draft picks, o sea, selecciones colegiales en lo que viene siendo el sorteo colegial que ya viene al final de este mes. Y bueno, básicamente muchos son los jugadores que han sido cambiados de equipo. Hay jugadores que todavía no encuentran equipo, pero obviamente los jugadores que han impactado más pues fue, por ejemplo, Kirk Cousins, el jugador estrella, el quarterback de Washington Redskins, ya tiene un nuevo equipo. Se fue a los Vikingos en una transacción que lo hace a él uno de los mejores, de los quarterbacks mejor pagados en la liga. Y bueno, también otro quarterback que tiene un contrato nuevo es Drew Brees. Se quedará en los Santos de Nueva Orleans. Antes de realmente contactar a Kirk Cousins, los Vikingos estaban viendo la posibilidad de robarle a los Santos de Nueva Orleans a este jugador estrella para ellos, pero obviamente era muy importante para los Santos de Nueva Orleans y lo contrataron para 2 años más en un contrato que es multimillonario. No quiero decir que sean 100 millones de dólares, pero me parece que está por ahí algo bueno que lo pone fuera de alcance de mucha gente, también bueno, de muchos equipos. Otro jugador que cambió de equipos fue Jimmy Graham, que ya no está con los Seahawks, ya será parte de los Packers. Los Packers que dejaron ir a Jordy Nelson, que es uno de los receptores favoritos de Aaron Rodgers, pues ahora tendrán que vérsela con Jimmy Graham, que llega pues a sustituirlo básicamente, y pues que tendrá que acoplarse rápidamente, ya que Aaron Rodgers está enojado de haber perdido a su amigo, a su compañero de equipo, a Jordy Nelson, que era como muy clave para él. Y que bueno, parece ser que los Packers están empinados en cambiar a sus jugadores favoritos. Entonces el quarterback, el mariscal de campo de los Packers de Green Bay, pues no está muy feliz, y demostró esto con un video que hizo para Jordy Nelson, para demostrarle pues el aprecio que él sí siente por él, y pues le decide le desea toda la suerte en su nuevo equipo, ¿no? Hay otros jugadores de los Seahawks que dejaron el equipo. Por ejemplo, Michael Bennett fue cambiado a las Águilas de Filadelfia. También hay jugadores que pueden salir, como Sheldon Richardson, que es un free agent y que no ha sido contactado por los Seahawks. Y otro jugador que no se espera que regrese a los Seahawks es Cliff Averill, Entonces todos estos son pues jugadores muy importantes, pero el más importante, el jugador estrella de la defensiva que deja a los Seahawks, es Richard Sherman, el cornerback, que se contactó con los 49ers de San Francisco y ahora ya tiene el trabajo allá en San Francisco. Y bueno, hay muchos jugadores, muchos equipos que están buscando al jugador Ndamukong Suh, que es de los jugadores más valiosos que están, bueno, abiertos a ver qué equipo ofrece más por sus servicios. Pero lo cierto es que ya no jugará en Miami. Tenía un contrato multimillonario, era el mejor jugador a la defensa pagado en los últimos años. Y bueno, a pesar de que sí, parecía que cada vez que había una jugada para los Delfines era en Ndamukong Suh el que estaba creando la oportunidad, parece ser que no fue suficiente para Miami, que básicamente lo está cambiando para un cambio total de jugadores. Ya demostraron el año pasado, dejando ir a su receptor y a su corredor a estrellas, a Yahi. Los dejaron ir a Filadelfia y a su receptor, que también lo dejaron ir. Ahora parece ser que es su defensive tackle. Y bueno, pues ya veremos qué equipo se puede quedar con este jugador. Lo cierto es que los más cercanos a conseguirlo, o que han puesto intención, parece ser que Tampa Bay, los Buccaneers, están buscando firmarlo. También puede ser que los Cowboys puedan encontrar en algún un espacio para este jugador, que tiene la necesidad de tener un contrato multimillonario que sustituya parte de lo que están pagando ahora los Delfines de Miami, que sin embargo, hagan lo que hagan con el contrato, quedarán como con 22 millones de este contrato muerto dentro de los gastos que ya se tienen que hacer por el contrato que se firmó hace un par de años. Entonces bueno, es un relajo allá en Miami. No sé si están pensando en rehacer el equipo. Lo cierto es que han cambiado muchos de sus equipos, de sus jugadores estrellas. Y bueno, todavía no termina esto. Hay muchos jugadores que han cambiado de equipo. Por ejemplo, Torrey Smith se fue a las Panthers. Este wide receiver que era muy importante y que fue muy perseguido en el free agency, en este periodo de agencia libre, pues ahora ya tiene equipo en las Panteras, igual que bueno, al rato les digo el nombre del jugador, se me escapa. Es un defensive end que antes estaba con las Panthers, se fue con los Packers y ahora ya está de vuelta con ellos. Bueno, ya después les tendré el nombre. Hay muchos otros jugadores que están buscando, pero uno de los que todavía no encuentra y que puede ser pues un jugador estrella en esta liga es Tyrann Mathieu, el jugador de los Cardenales, el safety, que básicamente no lo pudieron firmar otra vez los Cardenales porque costaba mucho dinero y podría encontrar equipo que sí le pueda pagar su salario. Lo cierto es que, bueno, gente generalmente ofrece el oficio de decirles a esos jugadores que esperen y que escojan movidas que les beneficien, pero que se tomen su tiempo para escoger equipos, porque generalmente el tener paciencia y esperar una mejor oferta siempre llega para los jugadores que son importantes. Y bueno, otros de los jugadores que pueden dejar sus equipos, Danny Amendola parece que va a dejar a los Pats, Sam Bradford, el quarterback que estaba con Los Ángeles y que se fue después a los Vikingos por un tiempo, me parece. Ya acaba de firmar con los Cardenales de Arizona. Eso era algo importante, pero parece ser que ahí no terminará la búsqueda por un quarterback por medio del draft pick, del draft colegial. Es que probablemente se hagan de los servicios de alguien más los Cardenales de Arizona, y es que su quarterback original, Carson Palmer, pues ya está muy veterano y me parece que ya no lo van a tener en el equipo. Entonces por eso es que están firmando estos jugadores. ¿Qué otros jugadores hicieron un impacto? Bueno, pues hubo muchos jugadores wide receivers que cambiaron de equipo, y algunos de los nombres podrían ser ya les dije de este jugador. Bueno, el jugador de Mario Davis, que se firma con los Santos de Nueva Orleans, parece ser que los Bills dejan ir a Anquan Boldin, al receptor, ya lo dejan ir de su lista de jugadores retirados. También Joe Thomas se retira después de 11 temporadas con los Browns. Joe Thomas no es un wide receiver, pero era el jugador más importante de los Browns por lo que hizo en sus 11 temporadas. Era el mejor jugador a la defensiva. Se tuvo que retirar, pero nunca encontraron un jugador como él, porque lo hizo todo con mucha clase. Mientras él estuvo, él era pues el único jugador que, bueno, por mucho tiempo, el mejor jugador y el único jugador importante dentro de la organización de los Browns, y nunca se quejó. Entonces no sé dónde van a encontrar a un jugador como él, pero pues ya veremos. Otro jugador fue el, ¿cómo se llama este? Defensive end que cambió de los Cowboys. A ver. Anthony Sherman. No, este es el fullback. El fullback hacia los Chiefs. Bueno, consiguieron a un jugador que se llama Anthony Sherman, que viene de Arizona. Y bueno, la lista es interminable de toda la gente que ha cambiado de equipos. Obviamente hay unos más importantes que otros. Pero bueno, algunos de los jugadores que firmaron y que son importantes del día de hoy, por ejemplo, es el quarterback AJ McCarron, que se fue con los Bills. Y bueno, es que los Bills dejaron ir a su jugador Tyrod Taylor y tenían que conseguir a un quarterback, y lo hicieron pues el día de hoy con este jugador. Aunque obviamente van a buscar a otro jugador aparte de estos dos para el año que viene. Otro jugador que firmó con los Tejanos es el offensive lineman Senio Kelemiti. Firmó un contrato de 3 años por 12 millones. Y bueno, este jugador que venía de los Santos de Nueva Orleans, ahora tiene un nuevo contrato con los Tejanos. Parece que los Broncos dejaron ir a Trevor Siemian. Se va a ir Trevor Siemian a los Vikingos. Se va de los Broncos. Y es que bueno, los Vikingos están experimentando con salidas y entradas de quarterbacks. Lo cierto es que todavía no entiendo cómo dejaron ir a Casey Keenum. Lo dejaron ir y bueno, pues ya no está con esta organización. Entonces están encontrando, bueno, obviamente ya tiene a Kirk Cousins y ahora tienen al backup con Trevor Siemian. Otro jugador que puede ser backup de Drew Brees con los Santos es el quarterback Tom Savage. Tom Savage estaba con los Bears de Chicago, tuvo la oportunidad de ser el que comenzara la temporada hasta que Mitchell Trubisky pues fue asignado como el titular y le quitaron pues ese puesto en el cuarto partido, me parece. Y bueno, ahora ya cambia de equipo, se va a los Santos de Nueva Orleans a ser el reemplazo de Drew Brees. otro jugador que se cambia de equipo, el jugador cornerback DeShone Shedd de los Seahawks se va con los Lions por un contrato que puede ser de hasta de 6.5 millones de dólares. Lo cierto es que seguro tiene 3.5 millones. Otro jugador es el wide receiver, bueno, este ya lo había dicho, Anquan Boldin de los Bills, que fue retirado, ¿no? O sea, puede ser firmado por cualquier equipo si es que quiere regresar a jugar después de que ya se había jubilado de su equipo, los Bills de Buffalo. Otro equipo que deja a ir a un jugador es los Delfines, dejaron ir al tight end Julius Thomas, que bueno, jugó nada más una temporada para los Delfines, y puede ser que se vaya a jugar de nuevo con los Jaguars como hizo antes de jugar con los Delfines. Bueno, vamos a una pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Es un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estaba que fueras para mí. Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz. Pero Cupido se apiadó de mí. Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos con una dulce voz en el silencio. Así nos llegó el amor, amor del bueno. Oh. Y así te fui queriendo a diario. Sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. 9 de la noche con 9 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y regresamos para hablar rápidamente de los últimos jugadores que han cambiado de equipo o los que han firmado un nuevo contrato con su equipo viejo. En el caso de el defensive end Julius Peppers, que era el que me trataba de acordar, el jugador que firma otra vez un contrato de un año con las Panteras para quedarse con ese equipo, que lo escogió saliendo del colegio, fue su primer equipo profesional y bueno, que tuvo su mejor año el año pasado. Desde la temporada 2012 tuvo 11 capturas de mariscal de campo, lo cual lo hizo que ganara 4.25 millones de dólares el año pasado. El punto es que regresa un año más, todos esperan que ya se jubilara, pero tuvo tan buena temporada que regresa un año más y firma ese contrato con las Panteras, que lo tendrán, bueno, tienen la posibilidad de usarlo hasta un año más, donde supongo que será su último año ahora sí, pero bueno, no sabemos. Es una persona muy fuerte que podría durar todavía un par de años más. El wide receiver que les estaba diciendo fue John Brown, que firma con Baltimore. Parece ser que tenía tenía un buen contrato y seguirá con los Ravens. Otro jugador especial que cambia de equipo es el quarterback Tremaine Johnson, y parece ser que firmará con los Jets su contrato ahí. Un cornerback que cambió de equipo, el Malcolm Butler, el de la el drama el día del supertazón, el jugador que no dejó el coach de los Patriotas. Pues parece ser que regresa con los Titans. Y bueno, veremos si firma, ya firmó un contrato de 5 años por 61 millones de dólares, y estos incluyen 30 garantizados viniendo de los Patriots. Entonces bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con esto del mundo del deporte. No le cambien. Coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas.